Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. ¿Qué tengo los huevos de oro? Tengo los huevos de oro. A mí me dice el Marruecos dulce. ¿Por qué? Todas las minas quieren sugar daddy. ¿Ah, sí? Claro, sugar daddy. Yo tengo un amigo que tiene diarrea. Al aire, por favor. ¿Tiene diarrea? Y andan detrás de él, todas las hormigas. ¿Por qué? Porque tiene diabetes. Ah, yo tengo un amigo que... Te llanta de perder el sitio, vos. Aló, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Déjame hablar a mí. No, deja que le... Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, ahí está Guido. Buenas tardes, señorita. Disculpe que está hablando otro amigo acá. Yo quiero hablar con los afinadores de piano. Ya, pues, ¿quién eres? Guido Quiroz, mi nombre. ¿Cuál es su gracia, mijita? Ya, pues. Disculpe, ¿quieres? Oiga. Hijita, quiero hablar con el que afina los pianos o usted. ¿Aló? Me afina el piano. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, señor. Sí. Estoy, busqué este número, la guía, para llamar al afinador del piano. ¿Usted es el que afina el piano? Sí, claro. Ya, buenas tardes, mire, le voy a explicar resumidamente qué es lo que yo quiero que tenga. A ver, mira, mi abuela, ah, ¿te acuerdas? Mi abuela me heredó un piano. Bien. Me heredó un piano a mí y el regalo es de una marca alemana, una marca de Barlitnoff, una hueá así. Y estaba para cagar el piano, o sea, está bueno, pero una vez hicimos una fiesta acá y un huevo cuchillo dentro del piano. Y ahí quedó los pedazos de video y toda la hueá, todavía está, hay que limpiar, ¿me entiendes? Y también, ¿aló? ¿Aló? Ah, claro, está ahí usted, entonces le quiero explicar que quiero vender el piano para pagar una deuda. Yeah. Porque me van a embargar la casa y quiero vender el piano. Un amigo dijo, el guatón Ortiz dijo, está vale como 5 millones de pesos. Y le voy a sacar plata. Entonces yo quiero arreglarlo y vender la hueá de piano porque yo nunca he tocado ni el timbre. Oh, yeah. Entonces quiero primero que tú me expliques cómo se puede hacer para... ¿Cómo se puede hacer para...? De partida me tenés que decir dónde está ubicado. Qué weá está. Yo mando en la casa, weón. Ah, disculpa, yo estoy ubicado acá en Providencia. Ya. Mira, el piano tiene... El piano, esto me va a salir very expensive. Esta weá, porque el piano, me dijeron que un instrumento caro, un instrumento clásico. No es como echarse una flauta, que es una weá que dale lucas, está un piano. Entonces tiene un corcho adentro metido que anda hueando el año nuevo, el corcho. Yeah. Y no suena la tecla porque el corcho le hace palanca al guay y se le salió una tecla al agua. Yeah. Un hueón estaba chupando, se cayó de hocico al piano, se subió una tecla. Ya. Se montó una muela al y la tecla le quedó metida en la cueva. Ya. Yeah. Y hay que limpiar el piano y eso va. ¿Cuánto sale? No, pues tengo que ver primero el piano. ¿Y cuánto más o menos, weón? ¿Cuánto voy a salir así, sacar el coche, limpiar el cuchillo, poner la tecla? Una limpiar el piano. ¿Ah? Unas 50 lucas. ¿Como 50 lucas? Claro. Esa weá es moco, weón. Cualquier plata, esta vieja, weón, o sea, mi querida abuela, se murió, está cirrosis la vieja, weón. Se murió, me heredó como 20 millones de pesos. Yeah. Y el piano. Entonces, con los 20 millones yo me voy a comprar un utilitario. Ah, o sea, un pan de morde para andar guiando y sacarle plata al agua. Porque el taxi no me da licencia para taxi. Fíjate. Guido. Ah. Dame tu teléfono. ¿Mi teléfono? Ya. Espérate, voy a buscarlo. Está aquí la agua. Ah, no. ¿Te doy mi celular o te doy el teléfono? El teléfono de la casa. Teléfono de casa. Ya, espérate. Deja estar. Puta. Ah, weón. No me acuerdo, weón. No, es que estoy en la casa de un amigo. Ah, Entonces, pero... ¿Y yo, la dirección tuya? Eliodoro Ñañez, 1783. 1783. Oye, ¿cuánto me sale esta weá a mí? Para arreglar el piano. 50 lucas, si es que lo puedo arreglar, pues tengo que verlo ahí. ¿Y a qué le hay a hacer? A ver si me estáis... A ver qué le hay a hacer a la weá. ¿Anotaste o no anotaste? ¿Qué hay a hacer el piano? Limpiarlo. Ya. Ver si es que puedo sacarle el corcho. El corcho, ya. Y afinarlo. Afinar el piano. Ya, compadre, yo con esto voy a hacer negocio, weón, y después yo vendo el piano y con eso te hago a su lado. Ya, veamos, ¿y cuánto...? Eso es lo que vamos a tasarlo, el piano. Oye, ¿tú lo podís moverlo, el piano, ¿no? Porque yo no sé, ni una hueá, capaz que me caigo. O sea, yo te llevo el piano, lo arregláis y después lo vendí, te ganáis una comisión. Ya, pues. ¿Ah? ¿Viste, sí, o no? Guido. ¿Sí, Guido, o no? Guido, ¿cuánto es tu nombre? Guido Quirós. Quirós. Guido Quirós. Ya. Oye, espérate, la guata, guau, espérate. Oh, chico. Espérate, la guata. Oh, lo caquita, guau. Espérate. A ver, tú da. ¿Qué va, weón? ¿Qué me da? ¿Aló? ¿Por qué está hablando por teléfono? ¿Y esta mina quién es, weón? ¿Qué pasa, mijita? ¿Usted quién es? Vaya, vestirse, mijita, ya. ¿Quiere plata? Sí. ¿Cuánto le debo, mijita?